en México. ¿Cómo se forman las mujeres parteras? En esta entrevista se habla al respecto con doña Floriberta Dolores Telles, partera desde hace 22 años en Tepetape, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. A continuación el reportaje de Inocencio Flores y Marisela Hernández de Radio Guayacocotla. Las mujeres no solo dan la vida, sino también la cuidan. ¿Quiénes de ustedes que nos escuchan fueron bienvenidos y bienvenidas en este mundo por una partera? Floriberta Dolores Telles, partera tepegua de la comunidad de Tepetate, del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, lleva 22 años haciendo el trabajo de partería. Pero, ¿cómo se forman las mujeres parteras? ¿Qué las hace ser cuidadoras del mundo? Doña Floriberta así nos cuenta. Yo no aprendí de nadie, sino que fue un sueño que se me presentaba un señor que me daba ese trabajo. La primera vez que vi del parto fue mi nuera. Y ya después me fueron conociendo, me venían a ver, mi esposo no me dejaba, me regañaba. ¿Por qué? Porque pues por ese trabajo, porque tenía yo que salir en las noches. Pues hay unos que le toca en la noche, hay unos que en la mañana, así. Pues le decía, vamos, pues iba conmigo. Tenía que estar afuera yo, trabajando adentro. Viene la vendimia con el invierno. Ven aquí, partera, que tengo miedo. El trabajo de las parteras cultivan la vida. Con cada nacimiento en la comunidad es revivida la historia, el pensamiento y el saber de las comunidades Limasapignin, Tepeguas, Ñujús, Náhuatl, Tenec y pueblos enteros de este mundo. Estas sabias de nuestras comunidades son cuidadoras del espacio, de las familias, de la cultura misma. Todo el ritual que llevan a cabo en el nacimiento es con la finalidad de proteger la salud, es decir, el cuerpo y el alma. Buscan siempre un equilibrio con la naturaleza y con el mundo. Sin embargo, esta forma de recibir la vida ha venido cambiando de una manera importante. Mucho tiene que ver la entrada de las clínicas y su personal. El sector salud ha incidido en la desvalorización del trabajo de las parteras y ha modificado el pensamiento de la comunidad en cuanto a los nacimientos. Porque antes aquí hacían tamales para los bebés, hacían mole, donde va a haber bebé, hacían una fiestecita, hacían gordas de frijol. Para la familia, lo que sé, porque aquí lo que habían, antes aprendieron, cuando nacía un bebé, la familia tenía que llevar su café, su atole, enchiladas. La vida ya viene, la criatura, ay, ay, ay, la vida así dijo la partera. ¿Qué sucede con el trabajo de las parteras? En agosto del 2017, nos enteramos por el portal El País que la mitad de las mujeres que hayan tenido un hijo aquí en México, también en los países de la República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Ecuador, fue mediante una cesárea, por lo que la Organización Mundial de la Salud estima que solo entre el 10 y el 15% de las cesáreas están justificadas por motivos médicos. Y además, información reciente de este año 2018 del portal Página 66, se dijo que programas sociales como Prospera aquí en México prohíbe la partería tradicional. Sigamos escuchando a doña Floriberta Dolores Telles, partera tepegua de esta región. Hay un programa que se llama Prospera, que dicen que ya obligan a las señoras a ir con doctor, que ya no con partera. ¿Usted cómo ve eso? Sí, me siento mal porque a veces, aunque ya están en manos de los doctores, ¿Por qué los dejan soltar el bebé afuera? Y aquí uno que los cuida, porque aquí uno como partera tienes que cuidarlo. Tienes que, conforme va bajando el bebé, la tienes que ir midiendo. Y ya cuando ya está por punto de salir el bebé, pues tú tienes que estar ahí al tanto. Y ahorita ya no. Ahorita ya todos se van para allá. Si no van a ir al hospital, pues aquí los andan regañando. Sí. El poco valor de las parteras de nuestras comunidades aquí en México, sin duda, es preocupante. Hace más de 30 años, atendían el 43% de los nacimientos, mientras que los doctores solo atendían el 38%. Actualmente, 9 de cada 10 nacimientos, es decir, el 92.2%, son atendidos por un doctor y solo el 2.9% son atendidas por parteras. Doña Floriberta también nos da cuenta de lo que sucede en su comunidad. Cuando empezó a hacer su trabajo, ¿cuántas vidas recibía al año? Como 10. Ahorita ya con la entrada de los doctores. Ya no, apenas toda la mayoría los operaron, casi a todos los animaron que se operaron. Unos no más de a dos. Que, bueno, la otra vez que te digo que nació la bebé, con trabajo se lo dieron el papel de alumbramiento. Sin duda, el trabajo de las parteras es la base para la comunidad, para la vida y la cultura. El hecho de que esté en riesgo el desaparecer este trabajo, este conocimiento, tendría consecuencias para la salud de las mujeres y para la cosmovisión de los pueblos. Es el mensaje de doña Floriberta Dolores Téllez, partera tepegua de la comunidad de Tepetate, del municipio de Itzhuatlán de Madero, Veracruz. Te les mando una invitación a todo mi escucha por mi trabajo, que no se pierda y que me sigan apoyando. Y también mis compañeras que me escuchan, que sigan todo el trabajo, que vamos unidos. Ahí dicen que existe un cielo que vela por las parteras.